la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la prefieres, tú la quieres sin censura, tú la quieres con locura, tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la deseas, tú la quieres todo el día, tú la quieres como sea. Ay, compadre Miguel, deja de alegar si te gusta tanto. Compadre Miguel, deja de quejarte si te gusta tanto. La recuerdas de día llorando, la recuerdas de noche tomando. Tú ya no quieres, tampoco puedes vivir sin ella. Tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la prefieres, tú la quieres sin censura, tú la quieres con locura. Tú la, tú la, tú la quieres, tú la, tú la, tú la deseas, tú la quieres todo el día. Como sea. Le gusta la enfermera, le gusta el estudiante, le gusta el comandante, le gusta que la quieras, le gusta el presidente, le gusta el panadero, le gusta el peluquero, le gusta toda la gente. ¡Eso! Le gusta la enfermera, le gusta el estudiante, le gusta el comandante, le gusta que la quieras, le gusta el presidente, le gusta el panadero, le gusta el peluquero, le gusta toda la gente. Le gusta la enfermera, le gusta el estudiante, le gusta el comandante, le gusta que la quieras, le gusta el presidente, le gusta el panadero, le gusta el peluquero, le gusta toda la gente. ¡Eso!